En San Juan 11. In John 11. Con todo lo que tengan, si se pueden poner de pie. Tienen una mente, hermanos, cuando todos ya lo tengan. La palabra de Dios viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 11, del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con un ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. It says, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village where Mary, her sister Martha, lived. Mary would later pour perfume on the Lord. She would also wipe his feet with her hair. Her brother Lazarus was sick in bed. So the sisters sent a message to Jesus. Lord, they told him, the one you love is sick. When Jesus heard this, he said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory. God's Son will receive glory because of it. Amen. La semana pasada di un testimonio. Last week I gave a testimony. Pero yo creo que este es el día que Dios va a tocar otra vez los corazones. But I think this is the day that God will touch the hearts again. Porque Dios estaba esperando a una de las personas que están aquí que no vinieron la semana pasada. Because God was waiting for some people that are here that weren't last week. Y creo que ese es el propósito de Dios. Creo que hoy es el día que Dios va a aumentar nuestra fe, que el Espíritu Santo va a tocar nuestros corazones. Y espero que este testimonio sea de bendición para sus vidas. Cuando mi nombre es Lidia Álvarez, mi esposo Gustavo Hernández, my husband, Gustavo Hernández, y mi bebé Gustavo Nectarí. Gustavo Nectarí es el niño. Gustavo Nectarí es el baby. Que a los 5 meses de edad, él representaba un comportamiento extraño. He showed a very strange behavior. Que para mí era algo raro. For me it was something strange. Porque nunca lo había mirado antes. Because I had never seen it before. Empezaba a tener mucha calentura. He would have a lot of high fevers. Y con la calentura tenía las convulsiones. Well, the fevers would have convulsions. Eso fue a los 5 meses de edad. This was at 5 months old. Cada mes. Every month. Eran más y más convulsiones. It was more and more convulsions. Hasta que llegó la fecha del 21 de enero. Until it was the day of 21st of January. El 21 de enero, hermanos, empezó para mí, en mi persona, una tribulación. That day, a tribulation started. El quebrantamiento. The heartbreaking. Empezó la obra más grande que Dios ha hecho en mi vida. It was the hardest work that God had made in my life. Ese día mi bebé tenía mucha calentura. That day my son had a high fever. Pero era un comportamiento más extraño que como lo hacía antes. It was a behavior much more strange. Ese día en mi corazón yo presentía, Dios, el Espíritu Santo me hacía saber que iba a pasar algo grande, pero yo no lo entendía. That day the Holy Ghost made me feel that something great was going to happen, but I did not understand. Ese día le dio una convulsión diferente a las demás. The day he had a convulsion different than the others. Ese día lo llevamos al hospital de Ventura. That day we took him to the Ventura Hospital. En el hospital empezó a convulsionar. In the hospital he started to have convulsions. Y tantas convulsiones lo llevó al estado de coma. And so many convulsions that it took him to a coma. Ese día, hermanos, yo No sabía, no sé cómo describirle la desesperación, la angustia de una madre cuando está mirando que su hijo está convulsionando de una manera extraña y que no sabe si va a haber solución a eso. That day I could not describe the feeling of how desperate I was of feeling that my son, what he was going through. Ese día el niño quedó en coma. That day the child ended up in coma. Ese día sus pulmones se le taparon. His lungs were clogged. Yo no sabía cuál era el motivo. I did not know what was the motive. Pero el Espíritu Santo me estaba preparando. The Holy Ghost was preparing me. Para lo que venía. For what was coming. Ese día en el hospital de Ventura no pudieron hacer mucho, solamente como niño había quedado en coma tantas convulsiones. That day in Ventura Hospital, they couldn't do much because the child had so many convulsions. Lo transfirieron al hospital de Santa Bárbara. They transferred him to the Santa Barbara Hospital. En el hospital de Santa Bárbara llegamos como a las 12 de la noche el día 21. In the Santa Barbara Hospital, we arrived there around midnight, the 21st of January. Y ahí fue cuando el doctor me empezó a explicar cuál era la situación. And that's when the doctor started explaining to me what was the situation. Me dijo que el niño tenía neumonía en los pulmones. He told me that the child had pneumonia in his lungs. Que estaba en coma. That he was in a coma. Y que había algo extraño que ellos no entendían por qué le había pasado eso. There was something strange in him that they did not know. Why did that occur? También tenía un virus respiratorio. He also had a respiratory virus. Ahí fue donde empezó lo más grande para mí y para mi esposo y para mi hijo. That's when something great started happening to me and my husband, my child. Ahí fue donde Dios empezó a hablar de lo que Él había prometido en la vida de mi hijo. That's when God started working on what He had promised to my child. Meses antes el Señor me había dicho que Él iba a hacer la obra en la vida de mi hijo, pero yo no lo entendía. Months earlier, the Lord had told me that He was going to do something great in the life of my child, but I did not understand it. Hasta que llegó ese día. Until that day came. Cuando el niño fue hospitalizado, when the child was hospitalized, yo sentía que todo se había acabado. I felt that everything was over with. Porque yo veía a mi hijo casi muerto. Because I saw my son almost dead. Yo estaba desesperada. I was desperate. No sabía qué hacer en el momento. I did not know what to do in that moment. Pero el Espíritu Santo, the Holy Ghost, llegó a mí. Came to me. Y me dio consuelo. And gave me comfort. Amén, gloria a Dios. Desde ese momento, hermanos, from that day, brothers, Dios empezó a orar. Amén, amén, amén. Desde los pies a la cabeza. God started working from my feet to my head. Desde los pies a la cabeza de mi bebé. Empezó la obra completa, hermanos. The whole work started working. Mi bebé estuvo en... ¿Sí lo puedo utilizar? Le quisiera enseñar unas cosas cuando él llegó a la hospital. This was when he had arrived to the hospital. This was the artificial oxygen that he was receiving. When his lungs were clogged, he could not breathe no more. He had cables all over the place. This picture was taken when he started swelling up from all over his body. When the doctors told me that water was spreading from all over his body. When the doctor said that they were afraid that the child was going to explode. Pero yo ya sabía que tenía un Dios todopoderoso que no iba a permitir que eso pasara. Amén, amén, gloria a Dios. Almighty God, who was going to allow that to fueron los momentos más difíciles para mí. Porque el doctor me había dicho que de comas todavía hay posibilidades de que él viviera. Because the doctor told me that from this coma there was still a possibility that he was going to live. No había día ni fecha, pero no había una esperanza. But there was hope. Pero cuando él estaba, cuando él se empezó a hinchar todo su cuerpo, when he started swelling up from all over his body, los doctores me decían que no había mucha esperanza. The doctors told me there wasn't going to be that much hope. Que tenía 1% de vida. He had 1% of life. El doctor me decía, the doctor would tell me, despídete de tu hijo. Say goodbye to your child. Y yo dije no, porque si Dios lo dejó es con un propósito, porque si Dios lo dejó es porque va a derramar su gloria. Si le puede mirar, estaba conectado en la boca, en la nariz, tenía oxígeno por todos lados. You can see he had cables from his mouth, from his nose, cables all over the place. Tenía todo tipo de medicina porque no sabía la causa por qué él estaba ahí. He had all types of medicine because they did not know what was his problem. Esto es cuando apenas él había despertado del coma. This is when he was really waking from his coma. En el transcurso que estuvo en el hospital también recibió una operación. On his way to the hospital, he also received an operation. Y a los lados le ponían sondas. And on the sides they put bandages. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, la desesperación de una madre mirando a su hijo postrado en una cama. Brothers, you can imagine the pain I was feeling from seeing a child in a bed, in a coma. Está recordando días anteriores cuando él corría, cuando él me hablaba. I was recalling when he would run around and when he would call to me. Pero yo sabía. But I knew. Que la obra de Dios iba a ser lenta, pero segura. Porque yo sabía que tengo un Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que creó a cada uno de nosotros. Ustedes se pueden imaginar el dolor de un niño con tantas medicinas, con tantos tubos. Pero sin embargo, el Señor le daba fortaleza a mi hijo. God will still give strength to my child. Para que él pudiera superar esto. So he can overcome this. Muchos decían que era por desobediencia. Many would say because it was for disobedience. Muchos decían que era por culpa de los padres. Many would say that it was because of the fault of the parents. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, no se da base de los demás, sino de la comunión que tiene directa con la persona. It's for the communion that he has directly with that person. Cuando estaba yo en el hospital con mi bebé, when I was in the hospital with my baby, el doctor me hizo un reto. Le hizo un reto a Dios. The doctor challenged God. Como lo veíamos en la situación que estaba muy enfermo. Like we saw him in the situation that he was very ill. El doctor me decía, the doctor would tell me, si el niño se sana, if the child heals, y no queda sin ningún retraso mental, and he's not mentally retarded, yo voy a creer en tu Dios. I will believe in your God. ¿Y qué creen, hermanos? And guess what, brothers? Él creyó en mi Dios. He believed in my God. So many could believe. A veces, hasta ver. podemos creer en lo que Dios hace. Sometimes in what we see, we can believe. Cuando nos cuentan, no creemos lo que Dios ha hecho. When they tell us, we can't believe it. Pero cuando vemos las pruebas de lo que Dios ha hecho, es cuando podemos creer. When we see the proofs of God, that's when we can believe. Me decían en el hospital. They were telling me in the hospital. La semana pasada me dijeron en el hospital que tenía una cita. They told me in the hospital when I had an appointment. Me dijeron, yo no puedo creer que el niño esté vivo. They said, I cannot believe the child's alive. Yo no puedo creer que ese niño esté así como está ahorita. I cannot believe this child is how he is right now. Yo no puedo creer que tan fuerte fueron. I can't believe how strong you were. Y yo le dije, and I told them, usted no cree porque no tiene a Dios. You don't believe because you do not have God. Pero con esto muchas personas van a creer. But with this, many people will believe lo que Dios ha hecho. God has done. Y lo que Dios seguirá haciendo la vida de mi hijo. And what God will continue doing in his life. Lo llevaban a hacer examinaciones cada rato. We would take exams every minute. Siempre lo llevaban con tanques de oxígeno porque decían que tenían miedo que se les fuera en el camino. They would always take with an oxygen tank because they thought they were going to lose him. Pero que le dio el soplo de la vida fue el Señor Jesucristo. Y mi hijo no necesitaba de nada. It was God. He did not need nothing. Cada vez que yo veía a mi hijo conectado, my son connected, yo glorificaba a Dios. I would glorify God. Porque en el momento de las luchas, de las pruebas, in the moments of battles, tenemos que estar glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. We have to be glorifying the name of our Lord Jesus Christ. En esta foto de la operación que le habían hecho, this picture says when he had surgery, le pusieron una aspiradora. They put him a vacuum. Esta era porque le estaba saliendo mucho líquido de su estómago. He was taking a lot of liquid from his y si puede mirar, su estómago todavía estaba un poco grande. And if you can see, his stomach was still pretty swollen. Y a los lados le ponían varias sondas. And to the sides would have a lot of bandages. Para poder extraer todo el líquido que él tenía. To extract all the liquid he had. Eso era el oxígeno también que él tenía. It's also the oxygen he had. Si usted puede mirar el tamaño de él, era muy grande para lo que él, como está ahorita, era muy grande su tamaño. And you can see the size he was there. He was really big compared to how he is now. Yo no puedo imaginarme cuán grande es el Señor. I cannot imagine how great is our Lord. Cuán maravillosas son sus obras. How wonderful are his work. Cuán grandes son sus misericordias. How great are his mercies. Yo no puedo imaginarme qué tanto hizo en la vida de mi hijo. I cannot imagine all the great things he did in my baby's life. Y no gusta imaginarme cuánto hará en la vida de ustedes también. I cannot imagine how many great things he's done in your life as well. Solamente el que puede creer verá la gloria de Dios. Because if you can only believe, you will see the glory of God. Yo no sé cuál es tu prueba. I don't know what is your challenge. Yo no sé cuál es tu lucha. I don't know what is your battle. Pero si tu lucha es más grande como fue la mía. But if your battle is greater than mine. No te preocupes. Do not worry. Dios está contigo. God is with you. Amen. Y Dios es el que va a hacer la obra y va a pelear por ti. And he will fight for you and do the work. A veces nos preocupamos por cualquier cosa. Sometimes we worry for little things. Pero si nos preocupáramos en las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, then we would worry about the great things no tendríamos cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. We have no way in paying what he has done for us. No tengo palabras para agradecerle a Dios todo lo que hizo en la vida de mi hijo Gustavo Neftalí. I have no words to thank him for all the great things he did to my son Neftalí. Días antes de que saliéramos del hospital, days before we left the hospital, me habían dicho que nos íbamos a salir hasta el mes de julio. They told us we were going to leave in the month of July. Pero yo les dije que no. Yo les dije, Dios ya terminó la obra. But I said, no, God has done the work. Y yo no tengo por qué quedarme aquí. And I have no reason to stay here. A la semana siguiente, hermanos, to the next week, brothers, me dijeron que mi hijo ya estaba bien. They told me that my son was fine. Que no sabían cómo pasó. But they did not know how he passed. Pero el niño ya estaba bien, era algo increíble. The child was better, it was something incredible. Pero yo sí sabía. But I did yo sí sabía que Dios había acabado la obra. I knew God solamente estaba la recuperación. con un tubo en la nariz. With a tube on his nose. Para seguirle dando comida. To keep feeding him through there. Pero yo le dije al Señor. But I told the Lord. Padre. Father. Yo voy a dar el testimonio. I will give this testimony. Pero para que todas las personas crean. But so every person can believe. Yo no quiero llevarme al niño con el tubo en la nariz. I don't want to take a child with a tube. ¿Y qué creen, hermanos? And guess what, brothers? Un día antes se lo quitaron. Porque Dios cuando termina una obra la termina completa. Él no deja nada a medias. Dios es un Dios de oro y un Dios de poder. Días antes de que saliéramos del hospital. Days before we left the hospital. Fui a visitar al doctor. I went to visit the doctor. Y le llevé a mi hijo caminando. And I took my son walking. Le dije, Doctor Lehner. And I said, Dr. Lehner. ¿Se acuerda de mí? Do you remember me? Y me dijo, ¿cómo olvidar? He said, how can I forget? Le recordé el reto que él había hecho a Dios. I reminded him of the challenge he had made to God. Le recordé que él había dicho que si mi niño salía bien, sin ningún retraso mental, que si el niño salía sin ningún problema del hospital, que él iba a creer en Dios. I reminded him that the challenge he had made, that my son came out of here not mentally retarded and fine, he was going to believe in God. Cuando él miró al niño, when he saw the child, empezó a llorar. He started to cry. Y me dijo, and he told me, yo no sé qué tienen ustedes. I don't know what you guys have. Yo no sé qué es lo que pasó en ese cuarto. I don't know what happened in that room. Pero yo creo en tu Dios. But I believe in your God. Y desde este momento. And from this moment. Yo siempre pondré a Dios primero. I will always put God before everything. Gloria a Dios. Viva el Rey. Aleluya. Aleluya. Yo le quiero presentar la grandeza que Dios ha hecho. Like porque yo sé que no son las palabras, sino el Espíritu Santo que está tocando los corazones. Que no soy yo, que no es lo que yo diga, sino lo que ustedes están mirando. Yo le quiero presentar la maravilla que Dios hace. Yo le quiero presentar el poder de Dios. Por si no han creído. If you have not believed. Para que crean. So you can believe. Para que vean las grandes cosas que Dios ha hecho. So you can see the great things that God has done. Yo quisiera que me trajeran a mi bebé. I'd like you to bring my baby. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que decían que no va a poder caminar. This is the baby that they said he would not walk again. Él es el que decía que iba a tener retraso mental. This is the one they said he would be mentally retarded. Él. Es el que decían que no iba a vivir. That he was not going to live. ¿Pero qué creen? Guess what? Aquí está el poder de Dios. With my husband to a room. Y yo decía, Señor, Señor, Él es mío, ¿por qué me lo quieres quitar? Porque yo no comprendía lo que Dios quería hacer en ese momento. Pero tengo pruebas que el niño murió en el hospital de la muerte. Pero así como Lázaro murió, también revivió. Así mi hijo, así como murió a los cinco. Gloria a Dios, aleluya. Dice que le da la vista al ciego. Says, yeah, el que levanta al paralítico. You make paralyzed walk.